Y vamos a hablar con Guillermo Zambrino para que nos cuente un poco más. Guillermo, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Buen gracias día, por atendernos. Día. Parece que... Bien. ¿Molesta la radio? Parece que está prendida en casa y hace eco, ¿no? No, estamos perfecto. Estamos perfecto. Bueno, parece que el domingo hay baile en el gallo, ¿o no? Sí, se arma el baile en el gallo. Están en colectivo gratis de un bar que está ahí en la Plaza de Independencia. Ah, pero qué bueno, muy bien. Bueno, ¿de qué se Gabriela, trata? Perdóname, no te había saludado. No, por favor, un gusto. Contanos de qué se trata lo que va a pasar en el Centro Cultural Universitario. Bueno, mirá, vamos a hacer una representación que muy similar, con algunas novedades. La hicimos el año pasado en el momento de lanzar nuestro libro en el Teatro del Fuerte, con un acto muy, muy especial, lleno de emoción. Y bueno, ahora lo volvemos a hacer con la gente del grupo Raíces, de Danza Folclórica Estandil, y bueno, todos los autores, que somos Patricia Gavaza, María de los Ángeles Pagola, Susana Cifredini, Susana Knopp y yo. Así que vamos a recrear en el escenario, vamos a contar primero un poco las historias del paraje y vamos a recrear un baile de campo como en aquellas épocas. Claro. Con la decoración, todo como corresponde. Ay, qué claro. Bueno, qué lindo. ¿Cómo ha ido creciendo? Yo me acuerdo haber hablado con vos en otra entrevista, cuando se estaba a punto de presentar o se había presentado ya el libro. Digo, ahora ya paseamos a un espectáculo. Sí. Bueno, lo que eso te decía. Lo que pasa es que cuando me preguntaban el año pasado, nosotros no queríamos contar nada. Claro. Invitábamos para que vengan, pero no decíamos lo que iba a pasar, porque queríamos sorprender principalmente a toda la gente que es del paraje. Uh-huh. Y queríamos sorprenderlos, que no supieran con lo que iba a pasar. Y realmente cuando se abrió el telón y vieron ciertas cosas del decorado, el farol, la bandera del club, todo ese tipo de cosas, realmente creó muchísima emoción. Y estamos seguros que todo eso fue tan fuerte que es necesario hacerlo otra vez para revivir eso y que realmente se pueda disfrutar. Algunas veces la emoción no te deja disfrutar de cada detalle, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora le agregamos más cosas. Va a haber algunas canciones que voy a hacer yo, bueno, que tienen que ver con la escuela, tienen que ver con los amores, tienen que ver con lo que son los parajes en general. Así que, bueno, lo vamos armando. Bueno, nosotros somos un poquito así, de armar espectáculos con las cosas. No nos gusta presentarnos así nomás. Discúlpame, ¿la escenografía son con cosas originales? Algunas sí. Algunas sí. Algunas sí. Algunas sí. Algunas son originales, sí. Y Guillermo, ¿no se han quedado en el Pago Chico? ¿Han tenido repercusiones en otros lugares también? Contanos un poquito de eso. Ah, sí. Bueno, ni bien empezamos. Bueno, lo presentamos en varios lugares acá en Tandil, pero bueno, después lo llevamos a Barcelona. Mira. Estuvimos en el Café de la Ópera, que está ahí sobre Rambla. Wow. Enfrente al gran teatro, y también estuvimos presentándonos en la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo 2023, y en Medellín también en un encuentro de escritores en Villa La Candelaria. ¿Cómo le fue ahí? Y también bien, muy bien, muy bien. Bueno, mirá, cuando nos planteamos en Barcelona, dijimos, bueno, a ver, ¿qué le contamos a esta gente, no? Claro. Hablábamos con Susana, con mi señora, ¿cómo lo hacemos para interesarlos por un paraje rural? Y bueno, caímos en buscar por el tema de qué dejaron los españoles, qué trajeron los españoles, los inmigrantes españoles aquí. Entonces le hablamos de las comidas, de ciertas costumbres, y realmente fue muy linda la sorpresa y la respuesta del público. Estábamos hablando de Cataluña, ¿no? Sí. Que son muy personales también, así que fue muy lindo. Y después, bueno, cuando vos hablas, yo no quiero pecar de culturoso, que no lo soy, no pasa por ahí, pero hay una frase de León Tolstoy que dice pinta tu aldea y pintarás el mundo. Las historias se repiten, parajes rurales, ese tipo de cosas, esas costumbres, esos bailes, existen en todo el mundo. Mira, si me pongo a contarte todas las cosas, lo tengo para toda la mañana para contarte. O para otro espectáculo. O para otro espectáculo. Bueno, también lo llevamos a Santa Fe, que se hizo el SOPA, que es un encuentro sobre patrimonio rural. Ahí fueron María, Patricia y Susana Sofredini, que también fue muy lindo porque recorrieron también algunos pueblos del interior de la provincia de Santa Fe. Fue muy, muy lindo, fue muy lindo. Y bueno, y esto va a seguir porque no nos gusta quedarnos quietos. Obviamente. Y Guillermo, claro, ¿qué notan cuando termina el espectáculo con la gente? ¿Qué dice? Mirá, es mucha la emoción. Vos imaginate que la primera vez que lo hicimos, el paraje, realmente no tenés nada, la escuela ya no está, el boliche tampoco, el club La María tampoco, realmente no hay nada, pero como nosotros decimos, las cosas no están, pero está la gente. Claro. Y manifiestan una emoción muy, muy grande. Susana es la que hizo todas las entrevistas con la gente del paraje. Si vos vieras el chat que tiene, es impresionante la respuesta de la gente, la emoción, el ver ciertos elementos que estaban ahí, ciertos personajes, qué sé yo, la persona que en el baile iba, en ese momento no había electricidad, se manejaba con faroles a gasoil, ¿no? Y bueno, había que ir y bombearlo porque necesitaba más aire. Y bueno, siempre había una persona que era que lo hacía, que era el más alto. Claro. Y ese personaje está, y los personajes, el personaje que hace los remates, la forma de vestirse, el cabezazo. La gente del grupo Raíces es fantástica. Buscaron toda ropa de la época de los 50, 60 más o menos. Así que ahí están, y las costumbres, el arreglarse la ropa, qué sé yo, hay muchos detalles que la gente los ve. Hay, ya te digo, flota una emoción muy fuerte en la sala cuando nosotros nos presentamos, claro, con ese tipo de cosas. Claro. Así que es muy, muy, muy lindo. Guillermo, vamos a venderlo, ¿sí? Sí, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Perdóname que te interrumpa. Quiero decir algo, que esto es posible a cierta gente, a ciertas instituciones, y hay que agradecerlo. Uh-huh. Esto está dentro del marco de las propuestas culturales y recreativas del área de adultos mayores de la UNICEN y ANSES. Claro. Muy bien. Claro. Vienen trabajando hace bastante tiempo y articulan con el área de cultura y el espacio Inca UNICEN. Claro. Así que queremos agradecerle muchísimo a ellos y hay que destacarlo. Por supuesto, claro, por supuesto que hay que por destacarlo. Que sí. Bueno, el domingo a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde en el, vamos a decir, el Alfa, porque el Alfa, realmente así lo conocemos todos. Hay muy buena calefacción, hay ascensor para los más grandes, así que no hay excusas. Y es una hora linda para cuando empieza a hacer más frío, es estar adentro de casa. Claro, y es gratis. Y es gratis. No, es gratis. Claro, fundamental. Bien. Así que, Guillermo, como siempre, muy amable con nosotros. Ojalá vaya todo lindo, seguramente. Seguro que seguramente. Sí. Seguramente. Va a ir todo lindo. Gabriela, Walter, que tengo que agradecer, soy yo, somos nosotros, porque nos ayudan a difundir esto. Así que el agradecimiento sale de nuestra parte. Así que muchísimas gracias. Y nosotros siempre estamos al pie del cañón cuando hay baile. En este caso, en el gacho. Muy bien. Por ahí en los pasillos se prenden, ¿eh? Y capaz, ¿no? Me imagino. Guillermo, un abrazo grande y lo mejor para el domingo. Chao, muchísimas gracias. Hasta siempre. Y un saludo para todas las personas que trabajan, ¿eh? Abrazo grande. Buena mañana. Serán dados.